y tortura en la estación Baquedano. El Instituto de Derechos Humanos ha presentado 55 acciones judiciales en medio de la crisis. Habilitó un formulario para facilitar las denuncias de vejaciones del Estado. El Ministerio Público advierte que la violencia institucional ha aumentado muchísimo. En cooperativa, Imai Ortiz, jefa de Derechos Humanos de la Fiscalía. Nos impacta muchísimo esta situación de emergencia en distintos tipos de causa y sin duda a mí lo que me toca asesorar tiene que ver con violencia institucional que ha aumentado muchísimo. También nos ha costado mucho tener un catastro y tener una cifra oficial porque las denuncias llegan por distintas vías. Un delito sexual en este contexto para nosotros es también violencia de género. Y ahí una violencia institucional específica que están sufriendo las mujeres. No descarto que también pueda ser sufrida por hombres, pero mayoritariamente lo que nosotros estamos recibiendo y lo que hay es que a muchas mujeres le está afectando este tipo de violencia institucional. Esta mañana Piñera firma proyecto que anula el alza de la luz. Desde Evópoli llaman a apurarse. Felipe Kast pide aumentar y acelerar el trabajo en el Congreso para ir aprobando las medidas de la agenda social del gobierno. De todas maneras, cree que los anuncios no solucionan la demanda de fondo. Acá los que crean que esto es simplemente un listado de supermercado están equivocados. Esto es una gran movilización ciudadana que pide sacrificio del mundo político, conexión con la ciudadanía, pero también...